Arañas de Marte. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro Arañas de Marte. Bueno, nuestro y vuestro Arañas de Marte. De todas y de todos. Amiguitos. Y hoy, bueno, como os habíamos comentado, vamos a dedicar el programa a la gran Aretha Franklin, que nos dejó en agosto. Y bueno, no solamente será un programa, probablemente serán dos, porque hay mucho, mucho material. Y mucho lo que hablar y mucho que escuchar. Cuando nos ponemos, los hacemos a pares. Eso es. Bueno, yo creo que vamos allá, sin más dilación, que tenemos un montón de canciones. Por Aretha. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues como os habíamos comentado, vamos a dedicar los programas a Aretha Franklin. Esta mujer, Aretha Louise Franklin, que nació en 1942 en Memphis, Tennessee, y que nos ha dejado, murió en Detroit en agosto, el agosto pasado, y que es una de las grandes damas del soul, también del jazz, pero sobre todo del soul, y que también, bueno, pegó a otros palos. Y bueno, vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquillo de su vida, de su música, de sus canciones. Lady Soul. Es que ahora la llamaban Lady Soul y también la llamaban The Queen of Soul. Eso se lo pusieron en el año 1968, si no recuerdo mal. Bueno, luego os lo confirmamos. Y la verdad es que la historia de principio de Aretha Franklin es una historia bastante conocida entre las cantantes de soul, de jazz, gospel, y es que era la hija de un reverendo baptista de Estados Unidos que regentaba y creó él su propia iglesia. Y ahí, pues bueno, aprendió esta mujer a cantar, que ya parece que venía con un don bastante natural. Su padre, por cierto, que era Clarence Levogan Franklin, era apodado como la voz del millón de dólares. No sé si es que cantaba muy bien o qué, O que pegaba unos berríos en la iglesia de estos así que te ponían... Bueno, te hacían ver a Dios. No lo sé, el caso es que este hombre era uno de los principales confidentes, por así decirlo, de Martin Luther King. Y tuvo un final parecido. Tuvo un final parecido, sí. Solo que esto fue más tarde. Lo mataron en 1979. No nos adelantemos entonces. Eso es, no nos adelantemos. Vamos a la época en la que el gospel era la vida de Aretha Franklin. Ella de niña, allí, aprendiendo, cantando, girando con el grupo gospel de la iglesia de su padre. Teniendo hijos. Teniendo hijos, sí, porque a los 12 años tuvo el primero y a los 14 el segundo, ni más ni menos. Y precisamente podemos ir, bueno, aprendió también a tocar el piano en esa época, un poco en plan autodidacta, por cierto. Y podemos ir a esa época porque el sello Checker sacó una recopilación de esa época, ¿no? De gospel, en el que podemos escuchar ya a la pequeña Aretha haciendo sus pinitos. Canciones ahí todas ellas con pianito y tal. Y pues de ahí podemos poner uno de los temas típicos señeros del gospel de toda la vida, como es Precious Lord. Oh, Por cierto, este disco de Checker lleva por título The Gospel Soul of Aretha Franklin. Digo, por si alguien lo queréis buscar por ahí. Y es del año 1956. Ahí. El alma gospel. El alma gospel, que por cierto, luego Aretha solo sacó dos discos íntegramente gospel a lo largo de su dilatada trayectoria, como veremos. Dos discos largos. Dos discos largos dedicados exclusivamente al gospel. Se pasó los primeros años de su carrera sacando singles, intentando tener éxito a través del gospel, aunque, bueno, vamos a ver que con no mucho éxito. Eso es. Luego en los años 60 se fue a Nueva York para, bueno, tomar clases de canto, para seguir con el piano y tal. Y a partir de ahí pues es cuando empieza el mito, porque enseguida la vieron que tenía cualidades y firmó, aunque parece ser, o se dice que la Motown estaba interesada, fue la casa Columbia la que se adelantó. La que se adelantó, que no sé si es mejor o peor para ella, porque Columbia sobre todo la veía como una artista de jazz y ella a sí misma se veía más como una artista de soul, de hecho probablemente es lo que quería hacer, ¿no? En Columbia sobre todo lo que hizo fue jazz. Y tenía razón, además. Ella como luego probó suficientemente. Sí, aunque en esos años que estuvo ahí en Columbia, hay que decir que sacó temazos increíbles. Sí, sí, sí. O sea, pero bueno, la sensación que tenían era que estaban un poco estancadas ahí, ¿no? Limitada a un público selecto, pero escaso en comparación con todo el mundo al que podía llegar y llegó en la segunda mitad de los 60. Entonces ahí, bueno, en esa época, ella creció conociendo a Dinah Washington y a Ella Fitzgerald. Bueno, cuando digo conociendo físicamente, vamos. Dinah, ¿qué tal? Eso es, o sea, porque pues su padre se codeaba con todas ellas. Bueno, por cierto, su madre se largó enseguida cuando eran muy, muy, muy pequeña ella, con lo cual no, parece ser que no tenía muchos recuerdos de su madre y tal, ¿no? Entonces, un poco para que veamos ese ambiente o esa influencia en la que estaba, podemos poner un tema que es Unforgettable, que es un temazo mítico, del disco que sacó en 1964 con Columbia, que es Unforgettable, A Tribute to Dinah Washington. Unforgettable. That's just what you are. You're unforgettable. Near me or far, like a song of love that clings to me. How thought of you does silly little things to me. Never before has someone in my life meant more you're unforgettable in every way. And forevermore, that's just how you stay. That's why, darling, it's so incredible. Someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable. Para que veamos otro buen ejemplo de la época de Columbia, yo creo que sin más podemos ir a otro tema, creo que es sobradamente conocido, que es Try a Little Tenderness, que salió en 1962 en The Tender, The Moving, The Swinging Aretha Franklin. Women do get weary wearing the same shabby dress, but to one who's weary, try a little tenderness. Oh, just anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little tenderness. But I wanna say that I've had my griefs, oh, and I've had my cares, and just a good word, soft and gentle, makes it easier. Easier to bear. Now I might forget it. Oh, but don't let me forget it. Love's all my whole happiness. And it's so easy. Try a little. Oh, try a little tenderness. Tenderness. Bueno, fast forward. Nos vamos al año 1967, cuando esta mujer cambia Columbia por Atlantic. Dice ya, a ver, sí, me voy a ir a lo del soul, que es lo que yo creo que esta voz... Eso es, a mí me mola el soul, ¿qué me estáis haciendo aquí? O sea, estoy aquí perdiendo el tiempo, que como hemos visto no es verdad, ¿eh? Podríamos haber puesto muchos más temas, podríamos haber puesto Skylark de 1963, bueno, en fin, que sacó discos... Pero es verdad que no ha pasado como una de las grandes cantantes del jazz. No, una de las grandes cantantes, o la más grande cantante de soul. Efectivamente. Bueno, pues en 1967 saca su primer sencillo con la Casa Atlantic, que es I Never Loved a Man the Way I Love You. Vamos a escucharla. Keep telling me that I love you. Y ahí es donde empieza, hemos escuchado que es un temazo y se nota, ¿eh? A partir de ahí empieza la leyenda, ¿no? Esa época de la segunda parte de los 60 y principios de los 70 es cuando lo va a petar y cuando va a hacer cosas increíbles. Ella misma además se encuentra mejor, o sea, se encuentra más a gusto consigo misma y todo. El primer disco que sacó tiene el título de ese sencillo que hemos comentado, que es I Never Loved a Man the Way I Love You. Y en ese disco hay un temazo hiper conocido que no nos vamos a privar de escuchar. Que seguramente lo habréis escuchado mil veces, pero bueno, esta es la Mil Una, que es Respect, que es una versión del tema que Otis Redding compuso en 1965, al que bueno, se añade un tema ahí de guitarrita, se le añade un puente, bueno, le hacen unos cuantos cambios. Y un tema que ya era bueno con Otis Redding, pues se convierte en un temazo. Temazo, y además cambiamos de género y en lugar de un hombre pedirle a una mujer que le respete, es Aretha una mujer quien pide a un hombre respeto y erigiendo esta canción en un himno feminista. Que no hay que olvidar una cosa, que Aretha fue siempre una mujer muy libre. Ella al menos así se define, como una persona muy libre. Pues en sus costumbres, en lo sexual y todo, ¿no? Que sí, fue una persona bastante... Que pues sufrió de la violencia machista... Sí, sí, sí, eso sí. Como tantas mujeres en aquella época y en esta, pero fue capaz de denunciarlo, por lo menos a través de sus canciones. Eso es. Hay que decir que este disco fue grabado en los Fame Studios de Muscle Shoals en Alabama. Uh-huh. Por la por la sección rítmica de Muscle Shoals. Es como un como la banda del pueblo ahí tocando. De Alabama, unos blancos de Alabama. Yo creo que eran unos negros de Alabama. ¿Ah, no? Eran unos blancos de Alabama. Lo he dicho, es que me preocupé por buscarlo y eran blancos. Era gracioso. De hecho, estos colaboraron más adelante con ella también en algún otro disco. Qué bueno. Y por cierto, de ese mismo disco creo que merecería poner A Change Is Gonna Come. Más que nada porque es un temazo brutal. Es un tema de Sam Cooke, que si de por sí ya es muy chulo, pues con Aretha, vamos, lleva hasta... Lo eleva a las estrellas. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh! Es ahí en 1968 cuando se gana el famoso apodo este de Reina del Soul, porque fue en una presentación en el Regal Theater de Chicago, donde un presentador, de cuyo nombre ahora mismo no consigo acordarme, creo que era Span o algo así, la presenta con ese nombre y bueno, pues parece ser que tanto a ella como a la casa discográfica como a sus seguidores les hizo gracia y a partir de ese momento pues se quedó con ese apodo, vamos, con el de Queen of Soul. Y resulta que en este año, en el 1968, es que saca dos discos absolutamente impresionantes, que son el Lady Soul y el Aretha Know. Entonces, bueno, no sé, de ahí podemos poner tantos temas. Vamos a poner una serie de temas. Una ristra. Podemos poner de Lady Soul, podemos empezar con el grandísimo Chain of Fools. Un clásico. Aquí de nuevo, en este Chain of Fools, que es uno de los grandes éxitos de Aretha de todos los tiempos, también se cruza alguno de Otis Redding. Esta es una canción que Jerry Wexler, el grandísimo, mítico productor de Atlantic Records, había pedido al compositor Don Covey para el bueno de Otis, pero al final quien convirtió esta canción en un absoluto hit fue Aretha. ¿Y qué me dices de Natural Woman? Que es otro de los temazos increíbles que aparece también en este disco y también podemos escuchar. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, you make me feel like Y eso sin contar que hay colaboraciones, porque hay una colaboración con Eric Clapton, que además se nota muchísimo la guitarra, en Good to Me as I Am to You. James Brown en Money Won't Change You, que también es un tema, vamos, increíble y muy de James Brown, por cierto. Hay que decir que Ariza, además de ser una absoluta maravilla cantando, también componía canciones. Sí, o sea, sí. Varias de las canciones que vamos a escuchar tenían al menos letra o música de esta gran cantante y gran pianista. Y antes de pasar a la época de los 70, donde hay un cambio importante, vamos a recordar el otro disco del que hemos hablado, del 68, Aretha Now. Ahí podemos poner, yo creo que un par de temas señeros. Uno es Think, que es otro de los, vamos, míticos, brutales míticos. Decíamos, Think, que es una de las grandísimas canciones del soul, es una composición de la propia Aretha Franklin con su marido de aquella época, Teddy White, para que veamos de lo que estamos hablando, vamos. Efectivamente, es que vamos. Y en ese mismo disco podemos poner un tema que conocemos todos, o bueno, o casi todos, por Burt Bacharach, que hizo este I Say a Little Prayer, que interpretó Dionne Warwick. Y que aquí también lo interpreta de maravilla, maravillosa Aretha. Y el mítico Rupert Everett en La boda de mi mejor amigo. No, también, ciertamente. Wondering what Llegamos ya a los 70, donde hubo cosas muy buenas, pero también hubo un declive brutal. Pero bueno, en el año 1970 todavía sacó un disco bien bueno, que quizás no es tan conocido como los que le habían antecedido a finales de los 60, pero este Spirit in the Dark produjo uno de los éxitos de Ariza, Don't Play That Song. Stop it right away. Y otro disco brutal es These Girls in Love with You, de 70 también. Porque ahí aparecen, pues por ejemplo, el Son of a Preacher Man, por fin interpretado por ella. Un tema que, vamos, se elevó a lo más alto con Dusty Springfield. Sí, un tema que parece ser que ella en un primer momento rechazó grabar. Se lo pasaron a Dusty para su mítico Dusty in Memphis. Lo petó, es con el que nos hemos quedado. Y luego ella ya lo hizo. Que conste que parece ser que, como ella era hija del Preacher Man, la del predicador, como que le parecía un poco así, un poco blasfemo. Pero porque era joven, ahora ya en los 70 ya era más mayor y ya... No, o sea, en realidad fue un año después, pero dijo, ¿cómo? Que ha tenido éxito. Bueno, pero da igual, pero yo creo que... Sí, bueno, pero ya se lo habían ofrecido antes del 69, ¿eh? Sí. Claro, quiero decir que es que habían pasado años y yo creo que ya... Y además los 70, ya sabes. Ahí empezó el espíritu de... Pues alegre 70. En ese mismo disco, bueno, pues hay versiones de los Beatles, porque fíjate que hay versiones a Let It Be, a Eleanor Rigby y demás. Y hay un tema muy, muy, muy bueno, que es un tema música y letra de ella, de Aretha, que es Call Me, que para mí es el mejor tema de ese disco. Y nos vemos el próximo programa con Aretha otra vez. Agur. I love you. dearest of all, darling. I know we've got to part. Baby, baby, baby, baby, baby. It really doesn't hurt me that bad. Yeah. Because you're taking me with.